Impacto del achicamiento en ciencia y tecnología sobre la industrialización, la soberanía y el desarrollo. Roberto, bueno, ante todo, gracias por su tiempo. Y bueno, ¿cuál es ese impacto? No, bueno, lo estamos viviendo claramente. Durante los últimos 12 años hubo una creciente apuesta del Estado por el desarrollo del conocimiento. Esto se manifestó de distintas maneras, un apoyo económico muy importante al sector científico y tecnológico, a las universidades nacionales, todos los organismos de ciencia y técnica y las mismas universidades tuvieron un incremento de millones de dólares, casi multiplicando por 4, si uno mira el 2003 y se para en el 2015. Toda esa apuesta a desarrollar conocimiento en nuestro país tenía un claro objetivo, que era nuestro país como un actor en el escenario de los países industrializados, países que pueden hacer tecnología, países que pueden poner innovación en sus productos. Ese proyecto que llevó a fabricar nuestros propios satélites a través de ARSAT, un proyecto que llevó a consolidar nuestra fortaleza en materia nuclear, por ejemplo con los CAREM, este proyecto que llevó a hacer aviones en la fábrica en FADEA, ese proyecto que multiplicó los investigadores del CONICET por 3 y que llevó al desarrollo de semillas en Argentina. Argentina es un país que vive de sus materias primas, es un país agrícola, sin embargo tiene que comprar prácticamente el 90% de sus semillas a semilleras internacionales. Nosotros desarrollamos semillas tolerantes, de soja tolerante a la sequía y a la salinidad, o sea, íbamos en el camino de tener también avances en el terreno alimentario, ¿no? Tener soberanía alimentaria, soberanía comunicacional, soberanía nuclear. Bueno, todo este proyecto hoy en día vemos que lamentablemente empieza a ser desmantelado, ¿no? En el marco del achicamiento del Estado, que está promoviendo claramente, ya sin ningún tipo de ocultamiento, el gobierno actual, vemos que se van cayendo uno a uno estos proyectos, ¿no? Uno de los más evidentes es el caso de ARSAT, ¿no? Tenemos ARSAT, una compañía a la cual se le acusó de no haber vendido ARSAT 2 cuando tenía, y estaba por fabricar el ARSAT 3. Digo, no, ¿por qué van a hacer el ARSAT 3 si ustedes no tienen el ARSAT 2? Bueno, se le ponen 6 compañías, se habilitaron 6 compañías extranjeras a vender productos satelitales en Argentina, con lo cual la muerte de ARSAT está claramente decretada. Se paró el proyecto de los drones, se paró fabricaciones militares, el CONICET sufrió una reducción en cuanto a la cantidad de personal de científicos que está generando. Bueno, todo este marco de achicamiento del Estado afecta claramente el sistema de ciencia y tecnología y va a lo que es la soberanía. Un país debe tener la capacidad de desarrollar su propia tecnología. Si no, no es un país soberano, no puede tomar sus propias decisiones. Ahora, esto si sintetizamos esta cuestión en la idea de proyecto de país versus proyecto de colonia. ¿Por qué los sectores, fundamentalmente aquellos vinculados con la producción primaria, más adelante en la historia los sectores de la economía financiera, siempre entendieron que eran excluyentes la idea, de la cuestión agroexportadora con el desarrollo científico? Bueno, esto es un tema que tiene sus orígenes por los años 30 más o menos, ¿no? Cuando Argentina comienza un intento de proyecto de industrialización, el sector que se opone a la industrialización es el agro, porque la industrialización que tenía como contrapartida, tenías que poner aranceles de protección. Eso es Argentina, el sector ganadero exportaba y no quería que tuviera barreras arancelarias afuera. Esta dicotomía de país en cuanto a país industrial versus país agroexportador es una constante en los ciclos que ha vivido la economía argentina. Yo creo que es un tema que hace casi a la propia contradicción que tiene la economía argentina, ¿no? Una economía que se basa en la exportación para obtener las divisas para mantener la industria. Entonces, este conflicto, cuando se estrangula uno de estos sectores, hace que necesariamente se desencadenen las diferentes crisis. Y cuando se desarrollan las crisis, se producen los cambios de modelo, ¿no? O sea, el pasaje de un modelo liberal a un modelo, si vos querés, desarrollista, desarrollo tecnológico y viceversa. Entonces, estos ciclos se alternan y son inherentes a la propia estructura económica del país, que va a haber que superar. El país va a tener que comprender que si bien el agro es fundamental y nadie duda de la importancia que tiene el agro, la industria tiene que lograr su matriz, su consolidación en la economía argentina y que no dependa exclusivamente de insumos internacionales, ¿no? Que es lo que ha pasado, por ejemplo, en la industria electrónica en Tierra del Fuego, ¿no? Que nosotros hacemos más computadoras, pero tenemos que importar, hacemos más coches, pero tenemos que importar. Entonces, es necesario que mejore la calidad de las pymes, que sean los quienes de alguna manera los proveedores, ¿no? Los proveedores de esta industria que instalada, y no tener que recurrir continuamente a los insumos internacionales. Ahí sí, estos ciclos son ciclos que se van desarrollando en forma alternativa. En este sentido, digamos, a propósito de la necesidad de desarrollar cuestiones locales, recuerdo claramente un ejemplo, porque fue, incluso creo que fue durante la presentación de algún modelo de una automotriz japonesa, cuando Cristina Fernández de Kirchner decía que, bueno, era baja la integración de piezas nacionales en la industria automotriz y que era importante empezar a fabricar, además de lo metalmecánico, bueno, las centrales electrónicas, las computadoras, los vehículos, y en ese camino se estaba. Sí, exactamente. La idea era justamente que se podía avanzar en nichos de sustitución de importaciones, con los cuales la industria argentina iba a ser competitiva. Yo creo que también hay también temas de geopolítica, me digo acá claramente. Obviamente hay 6 o 7 países que dominan, por ejemplo, la tecnología satelital. Obviamente no van a ser fácil el desarrollo de otro país que entre a competir regionalmente, que pueda vender sus satélites. Lo mismo pasa con todos los temas de integración. Las multinacionales prefieren comprar a sus matrices que a desarrollar las tecnologías en el lugar. ¿Sí? Por eso era tan importante la decisión, las decisiones políticas, ¿no? De avanzar en aquellos nichos que donde se podía efectivamente avanzar. Tal vez no se podían hacer los motores, pero bueno, se podían hacer los sensores, se podían hacer las computadoras. O sea, había toda una idea de avanzar en ese sentido. Esa fue la impronta que tuvo este gobierno. Y para hacer para esa transformación, para, por ejemplo, que las pymes tuvieran mayor competitividad, tuvieran mayor asesoramiento para tener mejores productos de calidad, se avanzó en lo que era la formación de profesionales universitarios, a potenciar, por ejemplo, la cantidad de ingenieros. Se avanzó también en lo que era el sistema científico y tecnológico, que proveyera de conocimiento a esos sectores que iban a requerirlo. O sea, fue un proyecto integral, un proyecto tecnológico industrial que a su vez requería insumo de conocimiento para ser competitivo. Se desarrolló el sistema científico y tecnológico y la universidad como generadores de esos recursos humanos y conocimiento para el modelo industrial tecnológico. ¿Qué ha sucedido? Bueno, que en una fase que a veces es difícil de comprender en las sociedades, porque todas las mejoras de las variables que ha habido en estos años, en estos últimos años, ha habido progresos bien claros en cuanto a la sociedad argentina en general. Se vislumbran ciertas, sobre todo por orquestados por los medios de comunicación y demás, se vislumbran necesidades o se ponen en la mesa cuestiones que efectivamente pueden ser válidas, pero que no son las de fondo, y terminamos con estos giros, ¿no? Nuevamente aparecen actores que tienen una concepción del país absolutamente diferente. Además, lo escuchaba, digamos, en el desarrollo de cómo se fue, digamos, casi, digamos, una cuestión de etapa por etapa. Y si uno hace el recorrido a la inversa de lo que está pasando ahora, se empezó con la destrucción de la ciencia, se siguió atacando las universidades y ahora el tema son las escuelas públicas. Y ahora las escuelas públicas. Y justamente, esto es el desmantelamiento del Estado. Como en otro lado se está haciendo de otra manera, ¿no? Pero en el caso de lo que es conocimiento, lo que es universidad y ciencia, se ve en esto. Se comenzó con el de degradar a las universidades del conurbano, diciendo, bueno, hay universidades de más, ¿para qué están esas universidades? Es un gasto inútil. Luego se pasó a los científicos ñoqui, decir que no servimos para nada, que están investigando y demás. Y ahora aparecen los docentes inútiles, ¿no? Aquellos que no fueron capaces de que los alumnos tuvieran un buen rendimiento. Entonces, todo este paquete va pondera otro modelo de país, claramente, que no va a ser inclusivo, porque hoy en día, si sustituimos las universidades privadas por las universidades, las universidades públicas por las universidades privadas, va a quedar un sector muy grande de la clase media que no va a poder acceder a la universidad. Si no tenemos capacidad de generar conocimiento, va a haber que comprarlo afuera. Y eso va a ser menos capacidad que va a tener el Estado para planes sociales y demás. Vamos a gastar plata en importar, como estamos haciendo, conocimiento tecnológico. Entonces vamos a ir en un camino donde vamos a ir hacia un país para pocos. es un... Entonces, para volver a la buena senda, hay que volver. Yo creo que la única alternativa es volver a tener un modelo político y un modelo económico y social que sea inclusivo y que apunte a un país industrial, tecnológico, un país capaz de competir con en el concierto internacional, y no un mero actor, un mero productor de bienes agropecuarios, que es donde nos están condenando, ¿no? O sea, los gobiernos neoliberales nos han condenado a ese rol, el rol de ser antes simplemente el granero y ahora el supermercado. Exactamente, nos condenan ese rol y no hagan otra cosa. Eso nos lleva a una exclusión muy importante. Y creo que la alternativa es la lucha política bien entendida, la concientización, la discusión política, que nos lleve a que la sociedad comprenda que este camino no va a quedar mucha gente fuera. Roberto, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos.